Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de María Fernanda Villagómez. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos aquí en Memorias Clásicas. Hoy escucharemos las partituras de los músicos más famosos de la historia. Manuel de Falla será quien nos deleitará con su música hoy. Fue un compositor español, representante del nacionalismo musical, es uno de los compositores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX. Junto a Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Taurina y Joaquín Rodrigo. Hoy escucharemos un fragmento de la novela El sombrero de tres picos, primera y segunda parte. A continuación. Thank you. Thank you.